En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Aquí arrancamos una nueva edición de Elche en Punta en este jueves 6 de octubre de 2016. Como siempre, te saludamos desde el 101.4. Esta es la radio del deporte, Teleelch en Radio Marca. También nos puedes ver y escuchar en Teleelch, en nuestra televisión, y por supuesto, vernos y escucharnos, además de informarte de todo, en teleelch.es, nuestro portal multimedia desde cualquier parte del planeta Tierra. El Elche Club de Fútbol vuelve a entrenar a puerta cerrada para preparar el partido frente al Nastic de Tarragona. Un encuentro que tendrá dos atenciones, dos puntos de interés: el deportivo en el césped y la protesta que habrá en la puerta cero contra la decisión del Consejo de Administración de apoyar a Tebas. El técnico del Elche, Toril, encierra a sus futbolistas para no dar pistas de cara a ese importante encuentro, donde el técnico ha pedido hoy más intensidad y llegada a portería a los futbolistas. Pellegrín, Lolo y Eldin están prácticamente descartados. Nino bien, Hervías mejor, evoluciona de sus dolencias de pubis. A pesar de las últimas derrotas en el vestuario, no hay dudas en torno a la manera de jugar, al libreto de Toril, Robert Correa. No, en el vestuario no hay ninguna duda. Lo único que nosotros también somos conscientes de que a lo mejor en estos últimos partidos sí que nos ha costado más crear una ocasión. De eso somos conscientes, eso hay que verlo. Pero bueno, no tenemos ninguna duda, sabemos a lo que jugamos, sabemos que habrá partidos que como te digo, hagan más ocasiones, otros que menos. Y esperemos que, bueno, que el partido del Nasti sea un partido con muchas ocasiones a favor nuestra y con pocas en contra. Y así será un partido completo. Seguro que el equipo pues volverá otra vez a quitar o a disipar esas dudas y que la gente estará contenta. Pues eso es lo que esperamos, que la afición esté contenta, pero nadie se fía. En el vestuario recelan de la condición de colista del Nastic de Tarragona. Josete. Sí, yo creo que bueno, si a primeros de año pues nos dicen que Nastic va a estar ahí abajo, pues no te lo crees porque pues eso, casi hacienda primera, y así que ya te digo, debemos de llevar mucho cuidado porque ya te digo, tiene muy buenos jugadores y es un equipo pues que aunque no estén ganando partidos, es un equipo bastante fuerte. Y nos haremos también eco de las manifestaciones del que estuvo a punto de convertirse en el tercer delantero del Elche, Asdrúbal Padrón, el futbolista canario que no pasó la revisión médica del Elche, o mejor dicho, que sí la pasó pero no convenció, y que curiosamente ha debutado en primera división con el cuadro canario. Asdrúbal responsabiliza a los servicios médicos del Elche de manchar su nombre. Luego escucharemos parte de esa entrevista que ayer daba ante los compañeros de la radio del club de la Unión Deportiva Las Palmas. A la tope para... Pues todo esto es lo que tenemos para el día de hoy de cara a un mes de octubre cargadito de partidos y todos ellos muy interesantes, porque recordar que el Elche juega

se ha hecho para luchar por el ascenso y que, bueno, pues está en la posición de colista. Un partido marcado a lo largo de la semana por la decisión del Consejo de Administración de apoyar la candidatura de Tebas, que de nuevo para los próximos 4 años es el presidente de la Liga de Fútbol Profesional, y eso conllevará una protesta. Veremos si es multitudinaria o no. Si parece que, sobre todo a través de redes sociales, muchos aficionados se están citando para estar allí a las 4:30 para protestar en la Puerta Cero ante esta decisión de lo que consideran pues una traición, ¿no? El apoyar a una persona que, como ayer dijo Josete, pues fue el brazo ejecutor, el que no tuvo ninguna sensibilidad con el club, con sus aficionados y con la ciudad. En este caso, produciéndose un descenso histórico, nunca en una categoría como la Primera División, en ninguna competición europea, pues se había dado este paso de descender a un club por impago de una deuda, cuando muchos clubes tienen esa deuda. Bueno, pues estará, como digo, polarizado por esa manifestación. Veremos de qué número estamos hablando de aficionados convocados por la Peña Jove Elche, desde las 4:30 en la Puerta Cero. Y luego la importancia también en el césped, sobre el terreno de juego de ese partido, para poner fin a una racha negativa que ahora mismo pues ha dejado al Elche cerca del descenso. Está solo a 3 puntos del descenso, también está muy cerca del playoff de ascenso, a solo 2 de esa sexta plaza, aunque ya más lejos, por ejemplo, de la quinta. Ya está a 3 puntos de la quinta, a 4 puntos de la cuarta, a 5 puntos de la tercera plaza. Es decir, que las diferencias pues lógicamente empiezan a estirarse, como ya está a 6 puntos del ascenso directo. Un Elche que, recordemos, en los últimos 2 partidos los ha perdido, de los últimos 4 ha perdido 3, y con esa sensación de que no tiene capacidad de reacción cuando encaja un gol. Le ha pasado en las 3 últimas derrotas, Lugo, Levante y el último encuentro frente al Alcorcón. Si a ello unimos que es el segundo equipo más goleado, empatado con Cádiz, Zaragoza y Girona. Todos ellos han encajado 11 goles en 8 partidos. Y que es el cuarto equipo de segunda división que más partidos ha perdido, pues evidentemente estamos ante un Elche que tiene que reaccionar ya, porque entendemos que tiene capacidad para hacerlo mucho mejor. Ya lo ha demostrado. A un equipo plano, sin fútbol, con pocos argumentos futbolísticos, no le pediríamos posiblemente tanto, pero un equipo que ha demostrado que sabe jugar al fútbol, que sabe sacar el balón desde atrás, que tiene capacidad para hacerlo mucho mejor, pues evidentemente le vamos a pedir eso y mucho más. Un Toril que evidentemente quiere ganar los partidos a través de la posesión de balón, porque entiende que es la mejor forma de defender, es hacerlo con la pelota, y además es la mejor manera de generar ocasiones de gol. Tampoco le pedimos al Elche Toril que sea un equipo coral y virtuosista. Eso no existe en segunda división y en primera solo cuando le salga un partido al Barça y menos al Madrid. Pero está claro que ha demostrado que sabe jugar, que sabe ganar, y en estos casos es sencillo, o aparentemente lo parece. Es coger el vídeo de los primeros partidos, del día del Rayo, del día del Tenerife. Ya sé que no hay 2 partidos iguales, del día del Huesca, pero en esos partidos el Elche tuvo la capacidad y la paciencia para jugar bien al fútbol, por momentos muy bien, sacando el balón incluso ante la presión. ¿Que ello conlleva riesgos? Sí, lo ha pagado en encuentros como el día del Lugo o el día del Levante. Por eso este va a ser un Elche que empate poco, o al menos eso es lo que parece, si Toril no se arredra y no se achica. Y en estos casos, confiemos en que Toril vuelva a la fórmula. ¿Que quiere reforzar al equipo para que le metan menos goles? Sí, pero esto es como la manta. Resulta que tenías los pies destapados, pero ganabas partidos. Por pegada, por un gol más que el contrario. ¿Que te metían muchos goles? Ahora te quieres tapar los pies, pero te destapas de cuello para abajo. Es decir, la manta no llega para todo. Bueno, pues si tu filosofía, que para eso se ha hecho el equipo, con una filosofía de jugadores de toque, es jugar a eso, pues vamos a jugar a eso. A intentar ganar marcando un gol más que el contrario. Más que lo de mantener la portería cero, que está muy bien, pero tienes equipo para hacer eso. Ojalá encuentre el equilibrio. Ojalá no le marquen y él marque. Pero yo lo veo difícil. Por la filosofía, por el trazo, por la concepción de la propia plantilla. Le preguntamos a Robert Correa, un futbolista que ha caído de pie en el Elche, muy buen futbolista, muy buen lateral, y además buen tipo, no esconde lo que piensa y es de los que gusta escucharlo en las ruedas de prensa. Pues le preguntamos, tras estas dos derrotas, cómo están, cómo afrontan el partido del próximo sábado. Bueno, yo pienso que la plantilla, pues después de cada partido, obviamente está jodida. Sería algo ilógico que no lo estuviera, porque bueno, son dos partidos que pierde 3 puntos cada partido. Pero bueno, esto es fútbol, se sabe que las rachas negativas vienen, las rachas positivas también. Entonces hay que saberse un poco sobreponerse a esas rachas negativas y cuanto antes lo haga y el equipo que antes sale de ahí es el que al fin y al cabo es el equipo más completo y el que puede estar arriba. Se le decía que están siendo esta semana muchos entrenamientos a puerta cerrada y si esto era pues porque el míster no quería dar ninguna pista. Sí, es cierto que bueno, estamos entrenando más en el estadio. También puede ser un poco porque bueno, el estado del césped del estadio está mucho mejor que el de los otros campos. Pero sí que es cierto que es una semana que la tenemos que es muy amplia para trabajar bien, para saber cómo jugar al contrario. Es una semana para nosotros, la hemos catalogado como importante. No dejan de ser 3 puntos más como toda la jornada, pero bueno, es una jornada importante y que queremos ganar los 3 puntos con nuestra afición como sea. ¿Qué le está pasando al equipo? Yo no pienso que el otro día, por ejemplo, esto entra en el punto de vista de cada uno. Yo no pienso que el otro día jugara mal el equipo. La primera parte, cierto que tuvimos la posesión, no hubo ocasiones así muy claras para ninguno de los dos equipos. Es cierto que a lo mejor sí que fuimos un poco llanos. Como dijo el míster, es cierto que a lo mejor tocábamos, pero sin ir para adelante, sin intentar hacer daño al rival, no sé por qué, a lo mejor pues bueno, nos contagiamos un poco de que el rival iba con intensidad, buscaba mucho el choque, buscaba jugadas de velocidad y nosotros lo que queríamos es darle pausa y a lo mejor la pausa esa la entendimos de una forma, a lo mejor demasiado pausa. Y en vez de buscar la portería contraria, lo que queríamos era descansar con pelota, jugar un poco más tranquilo, darle más tranquilidad a una posesión que lo que le viene bien, yo creo, al equipo. Es cierto que a lo mejor lo interpretamos mal, pero yo no pienso que el equipo en estos dos partidos haya jugado mal. Bueno, pues estamos intentando pues eso, buscar esos errores, pues por ejemplo meter más gente por delante de la pelota, el intentar llegar más a portería, crear más ocasiones, buscar centros, remates, todo lo que sea, pues eso, intentar hacerle daño al rival y no acomodarnos nosotros en una zona de confort. ¿Sobre el Nastic? Sí, todos conocemos el Nastic. Yo personalmente, como vengo de allí, de la parte de Cataluña, lo conozco perfectamente, sé qué jugadores tiene. He jugado con algún jugador como José Carlos, que juega en el Rayo, me parece un jugador magnífico. Tienen una plantilla muy buena, que yo creo que bueno, que por juego no se merecen estar ahí, y por jugadores tampoco, pero bueno, es que esto es la segunda división. Yo nunca había jugado y la verdad es que me ha sorprendido bastante, porque partido a partido te das cuenta de que, joder, de que vas a un campo que parece que el Alcorcón no ha ganado ningún partido y te planta cara, no eres capaz de hacer una ocasión, es muy complicado. Entonces yo creo que bueno, se prevé un partido complicadísimo, de que ellos tienen jugadores muy buenos, jugadores determinantes arriba, y esperemos que bueno, que sea un partido en el que podamos ganar y todos estemos contentos. Un Nastic de Tarragona que es colista, que lleva 5 puntos, está a 2 del Valladolid, que es el que marca la zona de salvación, que es la única escuadra de segunda división que todavía no sabe lo que es ganar un partido. No ha ganado ningún partido de los 8. Curiosamente, fijaros pues un poco la paradoja, no ha ganado ningún partido, pero ha perdido menos que el Elche. La clave, que empata mucho. Lleva 5 empates y ha perdido 3. Por ejemplo, el Elche ha perdido 4, porque solo ha empatado 1. O sea, el Elche ha ganado 3 partidos... Ya ha perdido 4, lleva un empate. Y el Nastic no ha ganado ninguno, pero ha perdido 1 menos que el Elche. 3, el resto empates. Ha marcado 5 goles solo, el doble el Elche, 10, pero de esto no nos podemos fiar porque el Alcorcón era el equipo con menos gol y al final te gana. Las estadísticas en segunda división sirven para bien poco. ¿Cómo está el vestuario? ¿Hay alegría en ese vestuario? ¿Hay ánimos? Alegría siempre hay. Es cierto que, bueno, que cuando no viene la victoria, pues es cierto que te tomas la semana con, por así decirlo, con más tensión, ¿no? Eso pasa en todos los equipos, ya puede ser más alegre, pero sí, tenemos un vestuario muy alegre, tenemos un vestuario que la verdad es que hay muy buenas personas y yo creo que eso será clave para el futuro, si van saliendo bien las cosas, sobre todo dentro del terreno de juego, para que vayan las cosas hacia adelante y podamos hacer una buena temporada. Y tiene claro que espera a un Nàstic de Tarragona muy defensivo. Un Nàstic, pues... Muy defensivo, no, perdón, aquí me he equivocado. Conociendo a Vicente Moreno, no es un equipo muy defensivo, sino muy motivado. Un Nàstic, pues, ultramotivado, un Nàstic que quiere ganar, que quiere salir de ahí, que bueno, recordamos que el año pasado, es cierto que no jugaba nunca en segunda división, pero sí que la he visto, el Girona estaba... Empezó la competición, llevaban dos meses y estaba en descenso, acabó en playoff y a punto de subir. O sea que tú fíjate, esto es muy largo también, hay que tener calma, no todo es tan negativo muchas veces como parece, porque la segunda división es larguísima y con calma y los tres puntos son iguales en la jornada 2 que en la jornada 35, ¿sabes? Entonces yo creo que es eso, vendrán ultra motivados con ganas de ganar los tres puntos y de empezar a escalar posiciones. ¿No se fían? No, para el que sea engañoso yo creo que es porque no sigue la competición y que no sabe qué equipo tiene el Nàstic, qué jugadores tiene y cómo están, porque tú ves, como te digo, el partido del Nàstic contra el Alcorcón, por ejemplo, en casa del Alcorcón, dicen que en ese campo no se puede jugar a fútbol y le metió un sobo, un meneo, que para qué, ¿sabes? Lo único que, bueno, tienen también, creo que son cuatro ocasiones que la fallan, esto es fútbol, al fin y al cabo el fútbol es acierto y errores. Por lo que sea, han tenido más errores que aciertos y por eso están ahí. No porque sea mal equipo ni porque no valgan. Pero lo que vamos y lo que importa son ellos. Y ellos no tienen duda del estilo. No, en el vestuario no hay ninguna duda. Lo único que nosotros también somos conscientes de que a lo mejor en estos últimos partidos sí que nos ha costado más crear una ocasión. De eso somos conscientes, eso hay que verlo. Pero bueno, no tenemos ninguna duda, sabemos a lo que jugamos, sabemos que habrá partidos que como te digo, hagan más ocasiones, otros que menos. Y esperemos que, bueno, que el partido del Nàstic sea un partido con muchas ocasiones a favor nuestra y con pocas en contra. Y así será un partido completo. Seguro que el equipo pues, volverá otra vez a quitar o a disipar esas dudas y que la gente estará contenta. Bueno, es cierto que, por ejemplo, el día del Levante, la primera parte para mí era como algo, podamos llamarlo personal, porque era un extremo, bueno, todos lo conocéis, Morales. Está hablando de que últimamente, desde que el Elche ya no está tan bien, él tampoco sube tanto la banda, está siendo menos ofensivo. Que viene de primera división, el año pasado hizo un año espectacular y era como algo, un reto personal que tenía yo, que no se me podía ir ninguna vez. Y bueno, yo creo que lo conseguí, que por eso yo creo que estuve más retrasado. Es cierto que he tenido algunas molestias. Y eso, bueno, a lo mejor te impide siempre estar al 100%. Yo creo que competir con molestias, un futbolista lo tiene que llevar y se convive con eso. Cierto que es jodido porque siempre cuesta un poco más, pero bueno, yo creo que a lo mejor también ha sido un poco por eso que ha habido un pelín de bajón, por así decirlo, que yo no creo que sea así. Los rivales le están cogiendo la medida al Elche, saben cómo apretarle, saben cómo juega, pues de alguna manera visto el hilo y saben efectivamente cómo pararlos. Sí, es cierto que ahora en el fútbol se estudia mucho y yo creo que los rivales, pues eso, ahora mismo ya saben muy bien a lo que jugamos, saben a lo mejor bien contrarrestarlo, pero bueno, yo creo que somos jugadores con calidad, que podemos salir de esa presión. Es cierto que a lo mejor es más complicado, pero bueno, como dijo el míster, es el estilo de juego que quiere llevar, el que todos estamos convencidos que le puede venir mejor al equipo por los jugadores que tenemos. Como Matilla, Ale Fernández, Dorca, no creo que sean jugadores de contener, de mantener la posición. Entonces yo creo que si perdemos un poco el estilo y dejamos de jugar para lo que tenemos los jugadores, yo creo que nos iría mucho peor. Está percibido de sanciones, el primer futbolista percibido. ¿Esto lo piensa? Por ejemplo, el sábado lo va a pensar, que si ve la quinta cartulina amarilla no podrá jugar en la Romareda frente al Zaragoza. Sí, yo creo que bueno, que un futbolista cuando entra ahí al verde, como se suele decir, yo creo que lo de las amarillas te da un poco igual, porque bueno, si no te la echan esta semana, te la van a echar la que viene o la siguiente. Entonces es una cosa que bueno, que yo creo que es un poco secundario.

El Grupo Pilsen Restauración también te ofrece un servicio personalizado de catering donde tú eliges los detalles para que tu evento sea algo único y memorable. Pilsen Restauración. Ven a conocernos en calle Benito Pérez Galdós 74, Elche. Elche en punta. Con Paco Gómez. El sábado desde las 5:30 conectaremos como siempre desde el Estadio Martínez Valero para retransmitirte, para contarte todo lo que suceda en ese partido del Elche Nástic de Tarragona con todo el equipo aquí en los estudios centrales en Tele Elche, en Radio Marca en el 101.4, también en Tele Elche y en nuestro portal multimedia teleelche.es. Es algo que vienen mencionando los futbolistas sobre el partido, no se fían para nada de la condición de colista, ya sabemos que tradicionalmente el Elche parece que lleva impregnado en su ADN aquello de resucitar colistas. Bueno, esperemos, ya tuvo una buena ración el Alcorcón, esperemos que en esta ocasión el Nástic de Tarragona pues se vaya con los mismos puntos que viene, es decir, con 5 y el Elche se meta ya con 13. Para eso hay que ganar y para eso el mejor antídoto es no fiarse para nada de un Nástic de Tarragona que para los futbolistas es colista de manera sorprendente, no se fían. Lo de colista, bueno, eso da igual porque aquí cualquier, en esta categoría cualquier equipo te puede ganar y te puede pintar la cara. Nosotros debemos de afrontar el partido sabiendo que nos van a exigir mucho, aunque venga como colista, ya te digo, eso no significa nada porque bueno, el año pasado sin ir más lejos casi asciende a primera ese equipo. Así que nosotros tenemos que estar muy serios y hacer las cosas que debemos porque si no, no sacaremos los 3 puntos. Son palabras de Josete que reconocía que este colista es engañoso por el nivel de su plantilla. Y yo creo que bueno, si a primeros de año pues nos dicen que Nástic va a estar ahí abajo, pues no te lo crees porque pues eso, casi asciende a primera y así que ya te digo, debemos de llevar mucho cuidado porque pues ya te digo, tiene muy buenos jugadores y es un equipo pues que aunque no estén ganando partidos, es un equipo bastante fuerte. En estos momentos en los que bueno, pues se puede pensarse que han entrado las dudas al vestuario, sin ir más lejos, pues la temporada pasada no es que entraran al vestuario, es que entraron a la caseta del técnico. Rubén Baraja y su equipo endosaron 2 goleadas que le hicieron cambiar radicalmente su visión del fútbol. El Elche en las primeras 6 jornadas era un equipo mucho más alegre y a partir de encajar 8 goles en 2 partidos y perder, pues fue un equipo que empezó a solidificarse, a hacerse mucho más rocoso a costa, pues evidentemente de ganar menos partidos, de empatar muchos más y de tener un estilo pues más defensivo, ¿no? En esta ocasión las dudas, lo ha repetido Toril, no existen. Van a muerte con su estilo de juego, de toque, de salir con el balón, de posesión. Y a los futbolistas, pues nos hemos cansado de preguntarles esta semana. Para ellos el estilo es incuestionable. Se lo preguntamos también a Josete. Bueno, también los rivales pues nos van conociendo. Saben que somos un equipo de mucha posesión. Entonces, bueno, la verdad que se van preparando en consecuencia a ello. Y ya te digo, pues quizá nos está costando un poco más, pero bueno. Ya te digo, yo creo que han sido partidos contra rivales, sobre todo, por ejemplo, el día del Levante, que pues, vaya arriba por méritos propios, y el Alcorcón, pues ya te digo, en su campo es un equipo bastante bastante jodido y tenía la necesidad de ganarnos. Y bueno, ya te digo, yo creo que vamos a ir mejorando, esto es muy largo y solo ha hecho nada más que comenzar. Pues van 2 meses ya, 8 jornadas de competición, vamos a por la 9. Queríamos conocer la versión de Asdrúbal Padrón, ese futbolista que vino un sábado, pasó un lunes reconocimiento médico, un martes volvió a pasar reconocimiento médico, justo en ese fin de semana se lesionó Mandy y al técnico del Elche pues le dieron a elegir, oye, solo hay presupuesto para un fichaje. Curiosamente estaba de por medio ahí la opción del delantero, que a todas luces a este equipo le falta un delantero, pero el club sorprendió fichando a un centrocampista, Álex Fernández, que es un hombre en el que Toril ha depositado una enorme confianza ya desde su llegada, y sin embargo Asdrúbal fue descartado. Se podía pensar que era por esto, pero no, fue porque los servicios médicos del Elche descartaron su fichaje porque vieron algo en esa rodilla que estuvo lesionada hace un tiempo y que no garantizaba su rendimiento. Bueno, pues queríamos escuchar sus palabras, sus propias palabras, y ayer en entrevista con los compañeros de la radio de la Unión Deportiva Las Palmas lo explicaba con pelos y señales. La escuchamos. Bueno, después de, yo creo, de todo lo que pasa, uno pues empieza a entrenar día a día para todo, ¿no? Para lo que pueda venir. Mi primer objetivo era que la rodilla, pues venir aquí, quitarme los fantasmas de la cabeza que me metieron, que decían que tenía la rodilla mala, y llevo así pues toda mi vida jugando, y conscientemente uno pues se piensa que está mal, porque un médico si te dice que estás mal, pues uno, las sensaciones son buenas, pero desde que un médico te mete eso, pues ya aparece, hasta que te aparecen dolores que no son verdades, pero que, entonces mi objetivo era llegar aquí, ponerme a entrenar al máximo y ver que la rodilla pues iba bien, como estaba yendo. Y después pues tenía ficha, era imposible, lo primero que se me comunica a mí que es que no voy a jugar, y yo sabía que era imposible, pero teniendo ficha pues siempre puede pasar algo, y mira, ¿no? Por una cosa o por otra pues te llega la oportunidad, y nada, y estaba preparado para saltar al campo, y la verdad que no pensaba sino en salir y que la iba a tener la oportunidad, y que se la metía, pues las cosas iban a cambiar, ¿no? ¿Cuándo te dieron ese susto? ¿Fue en verano, cuando hay algunos entrenamientos que te retiras? Sí, ¿es cuando te hablan de la rodilla? Sí, es verdad que yo hace 6 años, creo, 7, me opero de la rodilla y me opero del menisco y se me cose y demás, pero hasta día de hoy no me había molestado. El último partido de Leganés, sí, es verdad que me llevo una entrada y me hago un poquito de daño otra vez, pero empiezo a entrenar en pretemporada. Y empecé con un nivel, con un ritmo alto, y me tuve que retirar porque me estaba molestando un poco, pero después empecé a entrenar otra vez, después del programa empecé a entrenar y sin ningún problema, ¿no? El problema es que voy allí y surgen una serie de problemas, y bueno, y la verdad que el que se la tuvo que comer pues fui yo, y gracias a Dios pues a día de hoy estoy en la situación que estoy, ¿no? Que yo creo que es más favorable que la que se produjo en ese día. ¿Te asustaste entonces cuando te dicen, oye, la rodilla no está bien? Más que asustarme, no me entraba en la cabeza, y eso pues es difícil, ¿no? Yo ya hace 6 años, yo me entré a un quirófano, tenía el cruzado roto, pero yo seguía jugando al fútbol y no, la pierna no se me iba, y fue difícil, era entrar a un quirófano, me veía fuerte, me veía bien, y decir, ¿por qué tengo que operarme yo si estoy bien? Si es verdad que después de ahí la rodilla ya no, más nunca me molestó. Y pues estaba viviendo como la misma película. Me iban a decir que vamos a ver, ellos me dicen a mí que tengo la rodilla así. Yo creo que por otro problema que sucede. Y entonces recaen en que tengo la rodilla mal, y que ellos no se responsabilizan de fillarme, porque puede pasar que se me rompa, ¿no? Entonces, pues uno tiene la duda esa, pero mira, estamos aquí, estamos jugando y estamos bien, y es lo que importa. Es increíble, ¿eh? Mejor ni pensarlo, porque si no... Pues el día a día tuyo con tu rodilla, ¿te da lata, te duele, te causa alguna molestia o es absolutamente normal? Cualquier plantilla del fútbol que tenga 25 jugadores, tú le haces una resonancia a los 25 y yo creo que la mitad... Estás callado, ¿no? Va a tener un menisco, una rodilla, porque somos futbolistas y sufrimos mucho. Y es normal que las rodillas estén así. Las rodillas, como te digo, los tobillos, son golpes. Y son, y debe ser, el 50% de futbolistas cuando se retiran van a tener artrosis en la... que es normal. Pero bueno, ellos tienen su juicio, y uno pues... Si es verdad que las cosas se podían haber hecho mejor... a mí se me dañó la imagen como futbolista, pero bueno, nada más llegar aquí a Las Palmas, el míster me pone a jugar y sabe que estoy bien, y cada uno que saque sus conclusiones, ¿no? Sí. Pues está claro que las conclusiones que aquí sacamos es que entiende que los servicios médicos del Elche Club de Fútbol fallaron en su diagnóstico o mancharon su nombre porque no pudo firmar por otro equipo, aunque curiosamente pues el destino le ha deparado que haya debutado con el equipo de Quique Setién en Primera División cuando en principio no contaban con él. Bueno, veremos si tiene un papel secundario como así parece, pero lo que está claro es que está jugando, o sea que problema en la rodilla aparentemente no tiene, pues si no, no podría jugar. Bueno, pues otro de esos casos de misterio sin resolver en el fútbol, en este caso ilicitano. Ponemos el punto final, como siempre, un placer. Mañana más, ya con la previa de ese partido y con las voces del técnico Alberto Toril, también del técnico del Elche Fútbol Sala, de Jordi Durán, también previo al partido frente al Oparrulo de Ferrol, que se jugará el domingo a las 12 en el pabellón Esperanza Lag. Hasta mañana, feliz tarde. Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.